y que tenemos podcast en nuestra web de Radio Topo y todas esas cosas. Ahí podréis entender los nombres de los conjuntos que ponemos. Y que hoy vamos a dar gusto a la juventud, que nos pide más caña, que dicen que últimamente estamos muy blanditos, rozando a poner los héroes del silencio, y que a ver qué pasa. Así que hoy, poca chapa, muchos temazos, mucha caña y sección minimitas y poco más. Cavernas ocultas en playas profundas y valles cubiertos de flores aladas. Y bueno, pues eso, que vamos a empezar el Novedades Decadentes de hoy. Sí, por supuesto. Pues como siempre con un grupo del Estado, en este caso de Zaragoza Co, no. Lo Belchite, con su demo póstuma, una lástima. Por supuesto. Porque está que te cagas. Y eso, van a sonar los Belchite con Balmarrí. Que para quien sea de Zaragoza, pues es lo que está ahí en el vertedero. Así que vamos con Belchite y Balmarrí. Novedades decadentes. Música tranquilita. Y venga, vamos a empezar a toda piña. Nos vamos a la Columbia Británica y nos vamos con el Lutis y su LP de este año de junio. Bye. y nos volvemos a Europa. Y esto es Ectoplans, desde Nantes, Francia, con este LP que acaba de salir este mes de septiembre. Retornamos a Estados Unidos y nos vamos con lo nuevo de Pig City, desde Phoenix, Arizona, que acaba de salir también este 15 de septiembre. Por Estados Unidos, pero esta vez nos vamos a Boston, Massachusetts, y este es el nuevo trabajo de Ancient Field, No More Hidden, también de este septiembre. Burn! cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Venga, vamos con más. Y esto es el EP nuevo de Total Nada, de este septiembre, de este Montreal, Canadá. Vamos hasta Portland con el nuevo EP también de Cut Pies, de este mismo mes también. Perdón, con los pleasers de este Copenhague. Los Cut Pies vienen después. Venga, vamos a poner orden aquí, y esto sí que es Cut Pies de este Portland, y lo anterior era Pleaser de este Copenhague. Los dos EP salidos este septiembre. We'll be right back. gusta mucho más la Champion que lo que yo les tengo que hablar, pero lamentablemente yo podría hablar de la Liga Española, que creo que es, después del Brexit, la mejor de Europa, pero la Liga Política no. Hey. Volvamos a lo nuestro y nos vamos con más caña hasta Canadá con Black Dog y este EP Overthrow de este agosto. Vamos con más caña y vamos con la demo de este 2023 de agosto de Spice Club, que hacen un punk electrónico brutal. Venga, vamos con más y vamos con un poquito de Screamo, que nos dicen también que ponemos muy poco, y vamos con Yolit, que estuvieron tocando aquí en Arrebato a principios de septiembre desde México, y este es su nuevo LP, Luz de Bengala. Todo un pedazo de concierto. We'll be right back. vamos con un poquito más de Strinemo, con Yarnin y su LP 2023, también de este septiembre, y que suena así un poquito mezcla Funeral Dinner Orchid y esas cosas guapas. Mitad del programa, pues vamos con la sección mini vintage, y hoy les ha tocado a los Boys en su LP compartido con Faith, y ya sabéis, un grupo seminal de los principios de Dischord de 1982. Así que hoy Boys desde Estados Unidos en el mini vintage de novedades decadentes. y vamos ya con esa sección que no tenemos, la de reediciones, y nos vamos con Riot Clone, que han reeditado sus singles del 82 al 2018. Grupo mítico del anarcopunk londinense, formado en el 79. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Y venga, vamos con un respirico entre tanta ruidera. Y nos vamos con lo que va a ser el nuevo LP de Blonde Redhead, Sit Down for Dinner, que sale este septiembre. Y que llevaban mogollón de años sin sacar un discazo como este. Once upon a time, was I a silent child? Seen it all before. vamos con más cosas guapísimas y vamos con lo nuevo de Red Dons de este Portland Oregón y que regresan con este pen y que van a estar de gira por Europa, pero no pasan por aquí. Vamos con más cosas guapísimas, pero esta vez nos vamos hasta Bilbao y editado por nuestro querido Discos Enfermos, Catarse. We'll be right back. Nos vamos a la provincia vecina con más cosas guapas, a Guipúzcoa con Flash y con este EP que han sacado para su gira americana. Pues vamos con más cosas. Y como a los Flash los saca también La Vida es un Mus, pues otra edición de La Vida es un Mus, Moses de Crichton, de este Chicago. Eso es el mercado, amigo. O sea... Y venga, que estamos ya casi grabando. Nos vamos con His Electro Blue Boys, desde Italia, y su nuevo EP Love Conductor. We'll be right back. y vamos a ir ya casi acabando. Y esto es Sukatani, Congelad Genka, de este julio. Nos despedimos por hoy. Y hoy nos despedimos, ya que tenemos audiencia en Granada, con Grupo de Granada. Y en este caso van a ser Culebra. Y eso que esto ha sido Novedades Decadentes, aquí en Radio Topo. Y que un besazo, y que el martes que viene, si queréis, nos escuchamos.